Bien. Bueno, chicos, pues nada, primero saludarlos a todos y decirles que yo creo que está muy bien todo lo que está pasando. O sea, yo hablo un poco con los antecedentes del encuentro en Madrid, que bueno, ahí como que nace la idea de una manera muy simple, como casi siempre son las ideas, pero veo que hay como un trabajo muy, muy interesante desde lo que se está haciendo en NMN. Uno, gente que está manifestando interés por esto, o sea, me parece que vamos como en buen camino. No sé, Alejo, si tú quieres como centrar la reunión en algo. Pues, Aniera, mira, claro, estás hablando de un par de cosas como que están sucediendo, sí o no, como espontáneamente en muchos lugares, pues porque vemos como en la otra lista de correos en la que están Gabriel y Camilo también andan como trabajando problemas similares, está también un locker, o sea, hay mucha gente ahora, está como, sí, como si por generación espontánea se pudiera dar como una muy buena reunión, porque igual yo sé que en Bogotá están organizando algo también grande, pues como una especie de reunión, entonces pues hay como varias cosas nos dan una dinámica que de pronto tendremos que intentar mantener, es decir, que se den muchas más cosas, es decir, no solo es esto, sí o no, sino que es alimentar esto con temas que puedan venir de lo que pasó en Bogotá o de lo que va a pasar en Bogotá y en fin. Yo la verdad pues estoy trabajándole, tratando de trabajarle pues no mucho en los tiempos libres como a poder utilizar ese servidor como que nos pueda servir para un lugar, como lugar por donde pasar como lo que mucha gente que no puede llegar a Colombia, no puede llegar a Medellín, podría participar a través de eso. Y por eso lo hago, porque puede ser que yo no pueda estar ahí, entonces de alguna manera me puede ser como servir como de ruta. Yo estoy diciendo todo esto porque creo que co coincide, no, no sé, no sé vos cómo lo ves. Lo de la herramienta. Lo de la herramienta y lo de ver que hay varias listas como moviéndose, varios proyectos moviéndose. Ahí yo creo que en Bogotá estaban tratando de montar uno, pero creo que era más como con una orientación más como desde la producción artística, pero no estoy muy seguro, pues. De pronto Camilo y Gabriel saben. Esto que se está discutiendo en la lista de Arces y ESPN son listas pues, que se iniciaron principalmente con gente de Bogotá, pero ya hay como gente también de otras partes de Latinoamérica. Pues básicamente se está discutiendo en hacer un blog de artistas mediáticos, como el nombre que se le ha dado, pues, por darle un nombre, pero. Pues básicamente, también la idea es eso, como reunirse y empezar a hablar un poco como de las condiciones de la producción y posibles ideas alrededor de cómo cuajar pues esa misma energía o esa misma sinergia, por ejemplo, en Colab. Lo último que hemos sabido es que principalmente se está organizando. Está buscando un museo de arte moderno de Bogotá y lo están organizando principalmente Juan Reyes y Diego León. y León. Sí, pues eso, las fechas, digamos, no están todavía muy claras y eso, pero digamos que ya hay buena energía y hay como una lista de gente que está pendiente a, pues como hablar y a participar y hacer pues como presentaciones más o menos como de trabajo, o, pues digamos que el temario todavía está bastante abierto. Digamos, ahí creo que el servidor se puede utilizar muy bien porque como quisiéramos como participar en eso y en otras buenas vainas y pues nada, como estamos lejos, pues por ahí podemos hacerlo. Y también igual sería muy bueno poder retransmitir en diferentes ciudades, digamos, ese coloquio y tener puntos de escucha y de conversación y comenzar a crear conversación con otros espacios pues en Latinoamérica principalmente. Que es un tema que mencionó también Claudio. Claudio Rivera Segel es uno de esos chilenos que mandó por ahí un email hablando de un Dropbox en Chile y en fin. Y él ha estado trabajando desde hace rato con cosas que tienen que ver con streaming y con la mal llamada telepresencia. Pues digo mal llamada, seguramente desde. Él viene más como desde el performance, o sea que ni ahora de pronto, sí o no, sería más fácil para vos entenderlo, pero es otro agente más, es decir, está también la gente de Brasil, El solo hecho que ustedes están en Argentina ahora ya es, sí o no, ya es un punto también como bueno para ese tipo de red y enlaces. Y de todas maneras, pues justifica el mismo nombre del grupo, pues Labs or Labs, sí o no. O sea, la idea es como tratar de trabajar con iniciativas que están en toda Sudamérica. Sí, yo haría extensiva la cosa también desde México, o sea, un poco a Hispanoamérica. Lo del sur a mí me parece importante que esté en el nombre del encuentro por las connotaciones, digamos, políticas que tiene la palabra sur. Pero me parece que a la hora de hacer la convocatoria habría que incluir un poco a toda Hispanoamérica, ¿no? En México se están dando procesos muy interesantes o en, no sé. Sí, pero es que están ahí. Por ahí. Están ahí. En la lista, en la lista, sí, sí, en la lista de XPS hay una gente que está haciendo música por allá. O sea, creo que sí hay como experiencias que se pueden vincular en toda Latinoamérica. Como comenzar a completar cosas lo posible. Bueno, yo creo que sí es esto, es de eso un poco de lo que yo creo que se trata esta reunión, un poco de resumir todas las cosas que hemos estado diciendo en la lista. Yo un poco como Juan he estado menos desaparecida, pero igual de atareada, así que no he podido responder con la seriedad que se merecen los mails. Además que de todas formas yo creo que la conversación ha sido excesivamente densa para lo que es de todo, ¿no? La verdad es que no hace falta que participes. O sea, yo creo que lo que nosotros sabemos que estás haciendo, o lo que al menos yo tengo muy claro que estás haciendo, es que estás del todo metida en la coordinación como del poder materializar el asunto. Es decir, pues lo que me parece ideal es que pasemos a hablar, pues a que nos contés de eso, pues en qué paso estás, qué necesitas. ¿Cómo te podemos ayudar? Eso. Hemos dicho, porque... Perfecto, entonces yo voy a traer unos audífonos un momentico, que estoy más cómoda y ya vuelvo. Perdón un segundo. Listo. Bueno. A ver, les cuento. Entonces, bueno, de esta iniciativa que sale en el Lab to Lab, que era, pues, que era un encuentro donde había muchos euromuchos latinoamericanos, se dio este fenómeno ahí de una especie de toma del espacio una tarde, y se discutió sobre esta idea de hacer una reunión específicamente latinoamericana, porque la situación era muy distinta a las cosas que se estaban discutiendo ahí directamente en el Lab to Lab. Entonces, bueno, luego Alejo ha hecho este grupo en N-1, y yo he continuado un poco con el trabajo que había estado haciendo el año pasado, que es ver qué tipo de instituciones y dónde está el dinero que pueda hacer lo posible. O sea, es bastante, bastante simple. En este caso, los que han mostrado interés desde hace un año, en realidad, cuando estuvimos en el Festival de la Imagen el año pasado, fueron los del Museo de Arte Moderno de Medellín. Ellos a priori tienen el espacio libre para nosotros el mes de abril y una partida presupuestaria para organizar esto. Digamos que esto es cada porque nosotros no vamos a ir a mostrar obra, digamos, que es lo que suele hacer un museo, ¿no? A pesar de que el Museo de Arte Moderno tenía esta cosa de la interfaz, que eran estos espacios un poco de laboratorio, o al menos no tenían la idea de hacerlo, ¿no? Entonces, lo que yo he podido hablar con ellos es lo que les escribí en la lista, que es un programa en 10 días, en los cuales estaríamos 7 días en Medellín y 3 días en Manizales. El presupuesto alcanzaría un poco más o menos para invitar, según lo hemos visto, haciendo una diferencia muy clara sobre la gente que está en Colombia y la gente que está fuera. Es decir, que hay que dejar una cuota que tenemos que definir entre nosotros, quiénes son la gente, o sea, por derecho la gente que está en Colombia, tenemos que ser muy claros con el inventario que vamos a hacer. A ver, me estoy perdiendo un poco, discúlpenme, pero es que es difícil para hablar de tantas vainas al final del día. A ver, empecemos por el principio. La idea es que el museo ofrecería alojamiento y comida para todo el mundo que estuviera en el laboratorio, digamos. Este laboratorio sería uno de los dos primeros días de presentaciones y de charlas, y luego los otros días de mesas de trabajo sobre esta noción de lab, para decirlo de manera corta, que ya sabemos todas las implicaciones que tienen, pero bueno. La idea es que de nuestras reflexiones salga algo de esos días. O sea, ¿de qué vamos a discutir? ¿En qué condiciones lo vamos a discutir? Y teniendo en cuenta que la idea no es sentarse a hablar a ver quién cuenta la mejor experiencia o quién es más fluido con la palabra, que no es mi caso, sino de qué manera nosotros podemos plantear una dinámica de trabajo que sea un poco una reflexión en acción, si quieren, no sé, a través de juegos o no sé, eso lo iremos discutiendo. Después hay unas noches donde hay que hacer performance audiovisuales, entonces habíamos pensado, en vez de invitar a un artista que venga y presente su obra, invitar, por ejemplo, en el caso de los músicos o de los creadores visuales, a dos artistas que no se conozcan, que estén trabajando en dos lugares distintos de Iberoamérica y que a distancia un poco se las arreglen para componer una pieza que será ejecutada en directo por la primera vez en esa noche, ¿no? Y serían entonces 4 días de performance organizados de esta manera. Otra cosa que habría que organizar, y esto también es una partida presupuestaria distinta, porque es una de las exigencias del museo para beneficiar, entre comillas, a la ciudad del encuentro de nosotros ahí, es organizar una serie de talleres que interesen a la comunidad de Medellín, a la gente que esté allí, ¿no? Yo he pensado algunas cosas que pues luego se las diré, pero también hay que saber qué tipo de talleres vamos a proponer. No serán muchos, serán 4 talleres máximo, una cosa así. Y luego hay 3 días en Manizales que sería interesante usarlos, uno para presentar las conclusiones y otro para hacer un trabajo en la ciudad, que es como lo hemos planteado hasta ahora, ¿no? Un trabajo de intervenciones urbanas que pueden ser sonoras o visuales o lo que sea durante esos 3 días. Entonces hay mucho trabajo que hacer para organizar todo eso. Y significa una cantidad de dinero importante, porque si bien la gente que asiste al Absurd Lab no le pagan por ir a reflexionar ni nada de esas cosas, pero tenemos que, ellos tienen que pagar el alojamiento de todo el mundo y la comida. Pero bueno, para la es pertinente hacer otra cosa. Bueno, les cuento, hace 15 días estuve en Media Lab Prado. Ellos tienen un espacio que se llama el Open Lab, que es el lab de los viernes, que tiene una estructura bastante desestructurada. La gente llega ahí y se reúne todos los viernes y hacen más o menos ciertos proyectos, y hay gente un poco de todo tipo. La gente de la Tabacalera llegó con un proyecto este año, porque además tienen un problema este año en Media Lab, no hay dinero, como decía Susana en alguno de los correos. Entonces pues se hizo la reunión para decirle a la gente, sí, aquí podemos seguir trabajando. Entonces la gente de la Tabacalera, que no sé si todos conocen el proceso de la Tabacalera. Algo un poco, pero pues nada, igual es un poco lo que han escrito como la lista Alejo y Gabriel Vanegas. Vale. ¿Cómo? Tú no. Cristian no la conoce. Bueno, pero lo de la Tabacalera en práctica, voy a hacer corto, después les paso el link. Es un centro autogestionado, era la antigua fábrica de tabacos de la ciudad de Madrid. Tiene un letrero encima que dice que van a construir el Museo de Artes Visuales, no construyen nada, y este año se dieron durante 9 meses a un grupo, a un colectivo del barrio, en los espacios. Y ellos han organizado un montón de cosas, ha sido un éxito total la Tabacalera. Y es como, es una cosa muy extraña, porque en vez de ser un lugar que ha sido ocupado, es un lugar que ha sido concedido con el beneplácito de la institución. Y yo creo que va a ser muy difícil, o sea, el vacío que ellos van a dejar cuando cierren la Tabacalera va a ser fuertísimo, porque el trabajo ha sido increíble. Y entre las cosas que hacen, han hecho un restaurante, una cocina, siempre en la misma lógica, autogestionada, etcétera. Entonces los chicos propusieron en Media Lab este año hacer en el Media Lab un trabajo de Procomún, y que tiene que ver con la cocina. Entonces ellos van a cocinar. Entonces a mí me parecía que sería interesante, o sea, van a cocinar, van a reflexionar estas prácticas colaborativas desde la cocina. Y a mí me parecería que sería interesante invitarlos a animar este taller dentro del Absurd Lab en Medellín. Eso es una de las propuestas. Bien. muy interesada en este, o sea, que ha manifestado su interés. Hay gente aquí en Francia, está la gente de Nantes que propone hacer algunas charlas por streaming, que en ese caso estaría genial lo del canal que está haciendo Alejo. Y ellos también van a publicar un libro el año próximo, que es un mapa de labs europeos. Entonces les interesaría mucho situar inicialmente el Lab Sur Lab, y yo creo que les podremos proponer, y ahí estoy lanzando una cosa para que alguien se encargue de elaborar esa propuesta para la gente de Nantes, que es una propuesta muy, muy simple, pero es entender de qué manera la vamos a hacer. Los procesos latinoamericanos figuren en ese libro de mapas que ellos van a hacer, ¿no? Aniara, una pausa. Uh-huh. Ahí se acabó de conectar Tatiana. Ah, pues entonces tocará sumarla. Deberías anexarla. No, para saber si Tatiana, ¿tú estás en el grupo de N-1 o en la lista? Estoy en los dos. En los dos, perfecto. Entonces, bueno, ya sabes de qué estoy hablando. Estoy un poco resumiendo cuál es la propuesta para Medellín. Ajá. Y bueno, de todo lo que he dicho, en realidad la cosa que hay que... Bueno, después hablamos de lo que es mejor pensarlo, pero bueno, entonces estamos en eso, contando un poco cómo es esa propuesta y ver de qué manera la podemos hacer posible. Entonces, diciendo que fundamentalmente, como este núcleo de trabajo más colaborativo tiene que encargarse de generar los contenidos que estarán allí, las dinámicas, un poco de organizar de qué va este encuentro. Y bueno, y ahí entra entonces la otra parte del trabajo que estoy haciendo yo, y la razón por la cual para nosotros es importante que sea iberoamericano, entonces que incluya España, y básica, y tiene que ver con el dinero para hacerlo. Porque muchas de las personas que trabajan en Sudamérica trabajan a través del los centros culturales españoles, o en cualquier caso, si España está vinculada al proyecto, podemos conseguir financiar los billetes de la gente que en algún caso no pueda, ¿no? Vale. Que bueno, que hay que eso lo tenemos que ver con más detalle después. A ver, ¿qué más íbamos? ¿Qué más, por favor? Pues me perdí. De streaming hay otra cosa. Hay una gente en España que es un grupo de Cataluña que no sé si conozcan, que se llama Coma Fosca, que tienen una televisión comunitaria. Uh-huh. Y es un colectivo de Erika Jaramillo y Vincent, no sé qué es el nombre de es una pareja, pero bueno, que han estado trabajando con un montón de gente mucho tiempo y hacen televisión comunitaria y están como muy interesados en venir y cubrir todo y estar con nosotros. Además, pues es muy interesante por el trabajo que hace Erika desde Barcelona también. Ellos tienen un pequeño problema, y es que no son para nada muy fuertes en programación y este tipo de cosas, y que ellos han trabajado sobre todo para como la región de Cataluña y estas cosas, aunque también hacen talleres de software libre por la tele que tienen, pero no tienen una herramienta ni un servidor libre. Por facilidad lo han hecho a través de US Streaming, una cosa así. O del GIS, ¿no? Porque están en Barcelona. Bueno, ellos tienen... Sí, ellos han trabajado con el GIS, pero han tenido muchos problemas para que la gente lo vea. Porque parece que la gente tiene... O sea, ellos están muy interesados en llegar como a un público que no es muy hábil, sí, con las nuevas tecnologías. Pero el GIS te obliga a abrir el VLC, a copiar una URL, a una serie de cosas que objetivamente son complicadas. Pero yo creo que si pensamos en un sistema como el que está haciendo Alejo, que es simplemente una dirección que tú pones y se pone, ese problema queda solucionado, yo creo. Eso es fácil, sí. Sí, y entonces, pero ellos además son muy claves para nosotros porque como son una asociación catalano-colombiana, les queda muy fácil conseguir financiación para que venga la gente de Cataluña que quiere venir. Ajá, yo luego... ¿Sí? No, dale, perdón. Bueno, no, entonces, bueno, yo voy a empezar un poco haciendo la lista de la gente que podría venir desde España. Y luego estaría bien que habláramos, o sea, de quiénes podrían estar dentro de Latinoamérica y sobre todo dentro de Colombia. Me dicen si me estoy perdiendo demasiado, porque no estoy nada lúcida hoy. No, muy bien, gracias, está muy claro. Pues. Vale, entonces bueno, la propuesta para desde España es que vengan Erika y Vincent con una función clarísima de estar cubriendo todo el evento, ¿no? Este trabajo también sería un poco con, sería también un taller, es decir, que montarían un nodo en el cual, usando esta herramienta, no serían ellos los únicos periodistas, digamos, sino que se abriría a la comunidad y estaría bien que llegaran chicos de otros lados o gente que estuviera por ahí en Medellín y que viniera y que la gente misma que llegara al museo se organizara en un grupo de un taller, cubriera todo el evento. Esa es una propuesta. La otra es un grupo que se llama Subatac y Low Toy, que ellos trabajan con circuit bending y todas estas cosas, y son un grupo de suramericanos que viven en Barcelona. Entonces, yo sé que hay un grupo en Medellín, si alguien me pudiera dar el nombre más preciso estaría chévere. Y la idea es que, porque Paula me habló de ellos, pero no recuerdo el nombre. Entonces estaría muy chévere poder hacer un ensamble entre los chicos de Medellín que están trabajando con Game Boys y estas cosas, y los chicos de Barcelona, y también hacer un taller con ellos. ¿Estás hablando? ¿Perdona? ¿Estás hablando del hackerspace de un locker o de qué? No, estoy con muchachos de Medellín que tienen un grupo con Game Boys y que hacen también circuit bending y estas cosas. Pero yo no los conozco, fue Paula. Sí, no, hay uno de un locker que es uno de los más activos en eso, pues que estoy casi seguro que es este, Daniel Luna se llama. Sí. Bueno, pues la idea entonces sería invitar a estos tres chicos, que además han hecho cosas como súper bonitas. Con talleres y estas cosas, y yo creo que podría ser interesante si hacemos un binomio con la gente. La otra gente es la gente de Medialab Prado. Bueno, terminemos con Cataluña. Habíamos pensado en Quereta también, que es un espacio que está muriendo y que yo creo que Alejo conoce bastante bien. Y ahí hay otro personaje que yo no sé si tú crees, Alejo, que se podría involucrar en esta parte del desarrollo de la ¿cómo sumamos a Eliana Beltrán? La sumamos. ¿Cuál es el de una? Sí, ¿cuál es el de ella? Dale un segundo, que está apenas ese que te acabo de mandar, Eliana Beltrán, así junto. Apenas va a abrir Skype. Oye, ¿me estabas preguntando algo, Aniara? Perdón. Sí, que si conocías a la gente de Riereta. Pero muy bien, claro que sí. O sea, vale. Conozco al Jaume y a un par más. Que ya pelearon, es que Riereta como que ya se acabó, pues, pero sí. Riereta está decayendo, hay que decirlo. Pero claro, hace muchos años, pero ahí está Jaume, y ahorita que hablabas de subvenciones y de patrocinios, pues Jaume lleva más de una década tratando de, o sea, yo creo, además de que conoce colombianos, es súper amigo de colombianos en Barcelona, lleva un buen rato, yo creo que él estuvo en Cali, de hecho él estuvo en Colombia hace unos años. Él hizo un viaje chévere en Colombia, sí. Sí, me lo ha contado. Pero bueno, la idea es que, la cosa es que Jaume trabaja mucho también con cosas de streaming y esto. Uh-huh. Entonces, no sé si sería sumarlo a ese módulo o invitarlo a otra cosa. Colegas. Porque yo cuando hablé, o sea, que cuando yo hablé con Jaume sobre este proyecto, él estaba muy contento, muy interesado. Y a mí me parece que el proceso de Riereta es de todas formas muy interesante, sobre todo porque ya está finalizando. Ellos debían entregar la casa, creo que dentro de 6 meses. Ajá. Y percas que están ahí adentro, ha escrito una tesis sobre cómo ha sido el proceso colaborativo y cómo se han organizado durante todos estos años y qué cosas han producido en Riereta. Uh-huh. Entonces a mí me parece que Jaume y ella podrían ser una parte chévere, o sea, una gente chévere para invitar. Sin duda. Y después, pero después, bueno, después habrá que ver con Jaume, y en eso sí te digo yo a ti, Alejo, porque si tú estás desarrollando esto en tus tiempos libres y de repente lo pensamos, no sé si de repente puedas desarrollarlo junto con Jaume, o sea, eso yo no lo sé. No, pero clarísimo, si con Jaume hemos trabajado, sí. Pues me entendés, yo he trabajado con él, sí. y es de las personas que... Vale, pues entonces sería una... Oye, es muy fácil con Jaume, de hecho fue la primera persona que cogió mi computador para ponerle un Linux, ¿sabes? Pues fue el primer personaje que en el 2002 me empezó a ayudar. Bien, yo sé que él estaría súper contento de desarrollar esta nueva herramienta, que yo creo que la clave de esta herramienta es realmente que el soporte sea el navegador. O sea, que ahí le callamos la boca a todos los que dicen que no se pueden usar otras plataformas porque son muy complicadas, que necesitan lanzar tres programas, etcétera. O sea, Aniara, pero vení, te digo una cosa. ¿Sabes qué pasa acá? Lo que pasa es que no somos ni siquiera nosotros los que estamos desarrollando eso. Nosotros simplemente estamos integrando los desarrollos que vienen del HTML5, que son movidas que hasta Google está tratando de... ¿Sí me entiendes? Obviamente porque les... Sí. No, y hasta la Twitter y estas cosas, yo lo sé, pero digamos que implementarlo específicamente para el app. Ya es fácil, o sea, es muy fácil. Hace unos años era muy difícil y Jaume lo ha hecho y se ha hecho 20 veces con applets de cortado de Java, pero ahora es súper fácil, o sea, ahora es demasiado fácil, mejor dicho. Vale, ahora sí llegó web más estándar. te escuchamos, incluso los chistes que haces. Y bueno, esa es la otra persona de Cataluña. Y luego estaría en Madrid, estaría Medialab Prado, con seguramente una charla o una cosa así del equipo de Medialab. Y porque de todas formas es bastante iluminador la experiencia que ellos han tenido. Yeah, sin duda. Y que han manifestado el interés de venir y de conseguirse ellos mismos la subvención para venir. Entonces, bueno, yo creo que es una colaboración que, puesta en esos términos, es muy interesante. Benito, hay una cosa. Uh-huh. Había uno ahí en el Medialab Prado que estaba precisamente haciendo todo lo del stream. En este momento se me olvida el nombre, yo me mandaba un par de emails con él. Esa persona era el que realmente... es quien realmente puede empujar eso que estamos hablando de desarrollar una plataforma, porque ellos en el Medialab estaban también muy interesados en mejorar su plataforma de streaming, no solamente para enviar, sino como para recibir y poder tener más participación. Te digo esto rápido porque conozco muy bien a Jaume y sé muy bien lo que ha hecho y ha desarrollado, y pues se ha quedado mucho en el desarrollo del GIS, que ya bien sabes cómo es de difícil con la experiencia que estás contando de ese otro grupo. Entonces, por ejemplo, esta muy buena idea de tratar de cruzar cualquiera de estas iniciativas españolas para mejorar una plataforma. Yo creo que sí, el de Medialab funciona muy bien. O sea, yo siempre he visto los streamings de Medialab y se lanza a través del VLC. Sí, y claro, sí. Pero tienen en su... Sí, pero yo pienso... Ellos tienen en su página un tutorial video para que la gente lo sepa. Espérate un momentico, tenemos que llamar. Tatiana está llamando. Ah, sí, y también... Espérate, llamando. Aliana. Estamos haciendo como un inventario de cómo se piensa este encuentro en Medellín. Entonces, bueno, después Alejo te pasará un poco el audio porque si no volvemos muy atrás, ¿vale? Sí. Sí. Alejo, ¿entonces decías? No, estaba como tratando de decirte que cuando pensamos en una plataforma que nos pueda servir como punto común para los que no vamos a llegar de pronto a Medellín, que en este caso es muy simpático porque ninguno de nosotros está en Medellín, solamente sí, es muy raro. Eliana que está a punto de entrar, que está instalándose el Skype, es la única que está en Medellín. Yo una de las cosas que me parece muy simpática es que veía a Vanessa, veía a Niara, veo a Eliana, a Tatiana súper activa. Ojalá y lo organizaran solamente mujeres y decidieran a qué hombres invitan y ya. ¡Sí! XX al poder. Buenísimo, sí. Sí. Está apoyo, muy apoyo. Y en Bogotá pasa un poco lo mismo. Blandín, Alex y yo somos como las más activas. Claro. Vamos a ver a quiénes están ahí. Pasó lo mismo con Video Populi, ¿no? Cuando existía. Nosotros podemos echarle mano también a lo que se necesita del server. Ah, chévere. Tenemos que comentar qué es lo que se quiere, porque yo creo que en realidad de desarrollo no hay mucho que hacer, es más como tratar de plantear bien, pues mira lo que estamos trabajando, cómo vamos a hacer con todos los que tienen que emitir desde un Macintosh. Ese es un problema grande que tenemos. ¿Cómo vamos a hacer con qué? Es que se apropiado. Con todos los que utilizan Mac, que cómo hacemos para tener sus feeds, pues, cómo los recibimos en video y audio. Pues los de ellos son haciendo una prueba con Camilo Martínez y él usó el patch que tú mandaste, pero no era grande, digamos. Aunque sí, Tatiana, si no te... Fue como fijé un poco de que de todas maneras hay un delay entre... Hay una falta de sincronización entre el audio y el video. Violento. Sin embargo, los dos se ve bien y se escucha bien, solo que están bastante desincronizados. Y según Alejo, tú decías, es un problema del parche de Nice Teora o Teora Nice, creo que... Sí, no, eso yo creo que es un problema del Teo Nice, pero en últimas es un problema muy grave, porque mira, que no lo puede hacer VLC, no lo puede hacer Pure Data, no lo puede hacer... FreeJay, no lo puede hacer otra aplicación más que existe por allá que se llama Flow, no me acuerdo qué. En fin, desde el Mac estamos muy graves. Y lo difícil es, pues, o sea, yo creo que la única solución es hacer un Live CD que les botee o un USB que les botee un Mac como el del Bogotrax, que les botee el Mac en un sistema de Linux y de ahí en adelante ya se puede hacer el stream. Sí, Erika, me pasó una cosa el otro día que parece que sirve para lo mismo, porque yo le expliqué los problemas que estábamos teniendo, ¿no sé? Para virtualizar, si no estoy mal. Sí. Bueno, VirtualBox también es una buena alternativa para... Que es un link, bueno. Igual eso puede quedar como una lista de tareas pendientes, sí. Pues como una prioridad para solucionar eso. Ah, perdón, chicos, es que Juan está llamando. Eliana. ¿Cómo estás? ¿Tiempo? ¿Cómo están? Muy bien. Hola, ¿cómo están? Eliana era la única en Medellín, o sea que... No, estoy en Bogotá. Bueno... Soy un poco con la casa en la espalda. Estábamos aquí en Medellín, qué trauma. No. Vamos a ver quién de Medellín responde. Bueno, pero en todo caso, sí, una tarea es hablar con la gente de Medialab Prado para ver qué plataforma tienen ellos y qué hacen. O sea, qué servidor usan y no, etcétera. Yo sé, yo hablé con ellos, yo sé que tienen. Uh-huh. ¿O lo que tú dirías es que ellos no lo compartieran con nosotros? ¿O no, qué? No, ellos tienen exactamente lo mismo que nosotros tenemos, que es un Nicecast. Lo que estoy hablando no es tanto en la parte del back. Yo sé que ellos quieren desarrollar cosas nuevas con Python y hacer unos módulos nuevos como para que los streams queden mejor grabados para el archivo, en fin, muchas cosas así que son muy importantes al final. Pero lo que a mí me interesa más es como tratar de conseguir streams de usuarios que no tienen ni 5 experiencia, claro. y aparte de eso pues, bueno, sí. La página web, ¿no es cierto? Es más como trabajarle al front, pues, al lugar en donde vos te encontrás con el otro, ese punto común, que son cosas que para la conversación que tenemos en este momento no importan porque son muy técnicas y pues se pueden desarrollar con calma, o sea, lo ponemos ya en la lista y queda para tareas técnicas que ya los técnicos nos encargaremos de discutir y resolver, ¿sí o qué? Vale, sí. Pero para lo importante es como lo de que sea de doble vía, que sí, siempre se con todos estos medios. Claro, sí, claro. Como pasa con la televisión o con todas las cosas. Incluso internet mismo a veces termina siendo una vía nada más, ¿no? Claro, mucha gente. Sí, es fundamental. Pues bien, esa es una tarea súper... bueno, y la otra gente es del Media Lab Temporal de Sevilla, el grupo Átomos y Bits, que al origen está la gente de arquitectura y Susana Serrano. Susana. Susana, además, después de lo que está haciendo con los sahrawis, ahorita me parece como fundamental que venga. Los invito a leer el blog que está escribiendo en el blog de CEMOS. Ahorita les paso el link. Está muy bien el trabajo que está haciendo. Bueno, tiene un grupo, ella acaba de crear un grupo en N-1 del taller que está haciendo ella con el taller de comunicación. Bien, esa es la otra gente que me parece importante que venga. Y mi grupo, perdonen que lo diga tan feo, pero es que si yo hago esto también es porque quiero ir a Colombia a hacer mi trabajo. Y el año pasado nosotros estuvimos haciendo unos talleres ahí, Y esta vez, pues no sé exactamente de qué manera, pero no solo mi grupo, porque sea mi grupo, sino porque también es como unos pocos grupos de artes escénicas, como en esta lógica de trabajo colaborativo, con herramientas libres, con licencias copyleft y otro tipo de cosas que en artes escénicas son prácticas muy, muy extrañas, sinceramente, muy ajenas. Entonces yo como que sueño con que haya una presencia como colombiana de artes escénicas ahí, y me parece que a través de nuestro grupo eso se podría más o menos facilitar, digamos, porque conozco la gente en Bogotá al menos. He dicho cuáles son. Después Platonic, que va a ir a Colombia pronto, creo, en febrero, o sea, antes de abril. Uh-huh. Entonces yo no sé si ustedes, alguien más lo había citado, creo que era Vanessa, o no. Citado. En la lista, sí. Alguien había mencionado... Paula Vélez, ¿no? Sí, sí. Tú, sí, creo. Tú sabes que... ¿qué pasó con lo de Platonic en relación a lo de esta otra lista de labs del sur? Está más oficial esta cosa que se creó allí con una media lactada. ¿En N-1? No, no. Que se creó allí en Media Lab, donde estaba el Media Lab de el Escuela Lab de Lima y estos de Argentina. Sí, y de los que Chile, tienen ya tanto. Sede y todo el cuento, los de. Sí, porque se supone que los de Platonic iba a. Eso está escrito en la. Hay una gira, sí, hay una gira que no pasa por Colombia, pero Paula quiere llevarlos. Uh-huh. Entonces, lo que pasa es que no sé si coinciden las fechas. Ahí sí había sido clave que estuviera Paula para explicarnos, también Vanessa, que Vanessa está muy interesada en esto. Igual, pues yo alcancé a postear y a invitarlos directamente por medio de Bogotá para preguntarles, pero no tuve respuesta. Es bien raro, sí. Ajá. Bueno, es fácil mandarle un email a Ignacio y a Susana, yo los conozco muy bien, pues, pero yo es que no sé por dónde están trabajando. Y de hecho, Aniara, bueno, yo tengo un par de preguntas, pero antes de seguir, sí creo, Aniara, que es muy, muy importante, pues porque como somos tantos que conocemos a tantos, además, muy metidos en una red, en otra red, sí, o que cruzamos una con la uh-huh. otra. Yo te digo, yo me quedo callado, o sea, yo hablo en esta lista de collab y ayudo en lo de N-1, pero yo no me pongo a mandarle un email a nadie porque, te digo, se empiezan a enredar las cosas. Yo lo he visto pasar en Medellín y es una cosa muy, muy triste porque hay gente que tiene mucha, muy buena energía, muy buena voluntad, están haciendo la red de una manera loca, salvaje, pero están terminando haciéndose un enredo que no termina por ayudarnos en nada. Sí, eso es como muy, muy delicado. O sea, a mí me parece que en este caso, bueno, hay como varios frentes que habrá que tratar en el Lab Sur Lab, y uno de ellos es seguramente lo del Procomún, que sería para él. Yo para ello que se invitaría a Platonic por el proyecto que ellos tienen de Procomún. Pero yo preferiría que eso lo gestionaran Vanessa y Paula directamente, porque están invitados al lugar, saben qué está pasando, en la página del Starter les he dicho y no se han manifestado. Yo creo que es porque van a ir a Sudamérica antes y está como... No, al contrario, yo pienso que es... Jodido. No, yo pienso que es todo lo contrario, es decir, es lograr una comunicación clara y directa con Olivier y con Susana, directa, pero así como decirle, uh-huh. hey, van a estar en Sudamérica, no son capaces de parar en Colombia, y es, precisamente puede salir súper fácil porque les están pagando los de las casas de cultura de España en todos otros lugares, o sea, no, Claro, pero la cosa es que no coinciden con las fechas. O sea, que estaríamos hablando de dos cosas distintas. Estaríamos hablando de que Platónica estuviese primero en la costa y haciendo las cosas que ellas están proponiendo en febrero. Y nosotros nos reuniríamos en abril. Bueno, pues entonces estamos hablando de otra cosa. Y no creo que eso ya Paula lo tiene bastante hablado. Por eso, pues lo que te quiero decir es que entonces si no van a estar en el Absur Lab Medellín, pues no hace falta que estemos hablando de ellos, porque no, vale. En esa fecha están en Argentina o están en Brasil, quién sabe dónde. Ya. Sí, es verdad. Eso simplemente lo quiero decir. De hecho, se me ocurre una pregunta. ¿Cuántos participantes en total pensás que pueden llegar a Medellín? Con la gente que nos va a recibir, que es el museo, hemos hablado de 60 personas. Wow. Ahorita no sé cuántos hicimos, pero de España vendrían como unos 13, ¿verdad? O 14, de hecho, que yo no los he contado. Y habría que ver a quiénes invitamos del resto de América Latina. Después estaba Olivier, que quería venir, pero yo creo que hay un problema en este encuentro va a ser 100% español. O sea, y yo creo que además debería ser casi solo en español, porque... O en español y no sé, portugués, si fuese el caso. Pero me parece también como muy complicado invitar a los franceses que van a que para que den una charla en inglés o no sé, o un taller. Y muy claro que es una persona súper valiosa y si quiere venir, por supuesto, pero yo quiero decir, como dentro de los invitados oficiales, me parece muy jodido invitar gente que no hable ni portugués ni español. No sé, ¿qué piensan ustedes? Claro que sí, de acuerdo. Pues es difícil. Muy difícil. O hay que buscar traducción, eso no... Que siempre un esfuerzo, siempre es como complicado, pero se puede también. Sí, pues ahí hay que ver un poco cómo lo organizamos, porque a mí me parece... Sí, claro que se puede, pero a mí me parece de gestionar. O sea, también para ellos, porque van a llegar ahí y... Claro, eso todo es como dinero, es como en el Iberoamericano de teatro que asignan como un guía por grupo o dos traductores, pues hay dinero, pues claro, se pueden... Sí, es más gente por medio. Sí. Sí, los acompaña una semana entera un guía para todos lados. Uh-huh. Entonces, sí. Uno que hable eslovaco. La sombra. Sí. Entonces, bueno, de España habría como esa gente, después habría que hacer un inventario de la gente que está en Medellín, uno muy claro de la gente que a la que esto va a tocarlo directamente. Luego, habría que hacer una lista de la gente que esté interesada en Colombia. Uh-huh. Y que realmente tenga un proceso que le interese sentarse con nosotros a discutir sobre esta vaina, ¿entiendes? Que no lleguen ahí a vender la ideita de su gran lab, que después van a sacar buenas ideas para vendérselas a la empresa. O sea, hay que, yo creo que hacer muchísimo énfasis en los procesos colaborativos. Y no sé. ¿Cómo? ¿Perdona? No, que te pregunto ahí porque estás tocando un punto clave que, pues, que me parece simpático al mismo tiempo, porque pues como contradictorio también, porque es como dentro de institución vamos a estar haciendo, sí o no, un poquito como ese diálogo que se ha dado en la lista y que precisamente estás diciendo hace un par de segundos que tiene que ver como con lo no institucional o como con lo que es no alineado, pues, como esas figuras tradicionales de educación o de cultura. Entonces es muy gracioso porque es muy, muy, muy gracioso, de hecho, porque esto se ve, pasa en lo del Lab to Lab en Madrid. Es un poquito un espacio que es, pues, pagado por el Estado, ¿no? Claro. Y entonces está recibiendo una cantidad de crítica, por decir así, por ponerme en el otro extremo, antisistema. Entonces es muy loco y a mí me parecería una cosa como clave a tratar de definir en estos pre-reuniones o lista de trabajo antes del Lab to Lab en Medellín, es tratar de no caer en hacer esa crítica institucional haciendo parte de la institución. Es decir, como es muy contradictorio eso, es muy simpático eso, y yo te digo... Nosotros no vamos a hacer ninguna crítica a la institución, o sea, nosotros vamos a hacer, es lo que yo decía en una reunión... Yo no puedo evitar no hacer... No. Claro, tú puedes, o sea, nosotros podemos criticar lo que querramos criticar, pero no estamos en la institución para ir a criticar la institución. Estamos en la institución para usar un espacio, que es un espacio público, en el cual nos vamos a reunir a trabajar, ¿me entiendes? Sí, eso yo pienso que hay que tenerlo claro, porque tampoco... Claro. De hecho, yo no sé si... si sea tomar ventaja, Cristian, pero simplemente es una cuestión de apropiación del lugar, o sea, eso se paga con nuestros impuestos y punto. Es lo que hemos hablado un poquito en la lista. Vamos a ir a bajar. La discusión con Felipe, que tiene que ver con si es parasitismo o simbiosis y todas esas otras figuras, pues eso está claro también. Pero yo te digo una cosa, en Medellín en estos momentos hay una transformación de la ciudad. El Museo de Arte Moderno es uno de esos puntos claves que evidencian qué está pasando con la ciudad. Y si nosotros vamos a estar allá, o bueno, si va a haber gente ahí trabajando, va a ser muy difícil evitar no caer en un punto crítico con respecto a lo que está sucediendo en Medellín. Sí, eso para, si se hace en un museo, la primera imagen para todo el mundo que va a llegar ahí o no, sobre todo los que habitan en la ciudad, es esto viene del museo. Por más que tú digas, no es una iniciativa autogestionada, es lo que sea. Claro, es un peso muy fuerte. Museo, y claro, sale el logo del museo por todos lados. No solo el logo del museo. Y mucho más, claro. Un montón de logos, porque si queremos hacer que esto no nos cueste, sin el logo y todo. Va a haber un montón de logos por todos lados. Claro, pero o sea, es para decirlo así muy en burdoñol, como burdeñol. Obviamente es el lugar de haber, sí, como dice, de parasitismo, lo que sea uno que hace desde ahí, o sea, sí hay que tenerlo bien claro, como dice Alejo, pues. Sí, porque como dice Daniel en este segundo, muy clave que nos, pues uno, participar, para nada se está diciendo que no se puede hacer y que no se puede aportar y que no se puede pensar dentro de ese lugar, pero es más como estar conscientes de con quién se va a trabajar, ¿no es cierto? Como acabaste de decir, pues estarán una cantidad de logos más aparte del museo, ¿no es cierto? El de la alcaldía, el de quién sé yo, el de... En fin, son cosas que, pues, por eso esa noción de transparencia, pues nos tenemos que, ¿no es cierto?, enfrentar a ellas y entenderlas desde antes, pues por así decirlo. Sí, hay un caso que fue muy particular en el Medialab Prado, que es financiado por la alcaldía de Medellín, de Madrid, y fue el caso de Tina Patterson, que es un chico que también está en la tabacalera, que él vendría seguramente porque él es el que está con la iniciativa de la cocina. Cuando les pusieron esa pantalla espantosa que pusieron frente a Medialab Prado, ellos hicieron una convocatoria para proyectos en la pantalla. Entonces, Tina propuso un proyecto que era transmitir en la pantalla lo que sucedía del barrio, porque en el barrio lo llenaron de palabras de vigilancia en esos días, y él hizo un montón de videos y los proyectó ahí, y a Medialab se le armó un rollo enorme, porque era terrible, porque es que, ¿cómo así que la alcaldía estaba pagando gente que mostrara cosas que eran confidenciales y que atentaban contra la seguridad de la misma ciudad y no sé qué? En realidad era un fake, él había puesto las camaritas encima de las cámaras, no se había robado la señal de nada, o sea, Medialab no pudo transmitir las imágenes, solo del personaje que ellos habían inventado para ese proyecto, pero no pudieron desarrollar el proyecto, y él estuvo de noticias en los periódicos que salieron, y estuvo amenazado de 10.000 euros de multa y etcétera. O sea, que esas contradicciones al interior de la institución se pueden y se van a presentar, sin duda. Ahora, ¿cómo se gestionan? Yo no tengo la menor idea. Porque, o sea, lo que siento es que en este momento sí nos podríamos reunir de otra manera, nos podríamos reunir por internet, pero si queremos hacerlo allí, ¿cómo más lo hacemos? Un campamento, autobilletes son muy caros para que venga gente desde Brasil, ¿no? Es, no sé, pero sí es una discusión que hay que tener y que hay que lanzar específicamente, yo creo, en N-1. Sí, exacto. Porque y lo técnico de lo que hablábamos de la página del front son dos cosas que están quedando en la lista, pues, para hacer, para trabajar. Sí, sí, eso es como muy clave. Después, bueno, perdón, pues, estábamos pues, en la mira, lista. Como un comentario más, yo creo que la cosa es: si uno no va a usar esa institución para tener medios de reunir un montón de gente y de parches de muchos lados como tratando de conspirar, pues lo interesante es como qué puede quedar de eso, ¿no? O sea, hasta qué punto se puede usar toda esa plataforma para potenciar más encuentros, potenciar más cosas, ¿sí? O sea, como usar eso realmente como plataforma, y entonces que incluso que puede ir mucho más allá de la institución misma, del museo, de todo lo demás. Eso es como la tarea de cada uno, de cada parte que vaya, o de verja de eso, porque pero si yo no pienso se queda que hay que como... decirlo concretamente como lo estás diciendo tú en el planteamiento del proyecto. Claro, porque es que si no se queda como solamente eso es, o sea, al decir que salga un logo, no, eso al final no tiene ninguna importancia, o sea, la importancia que tiene es que terminan los contenidos, lo que pasa convirtiéndose en un simple como evento chiquitico o qué sé yo, un museo que hacen un catálogo y lo ponen ahí. Dicen nosotros también una apoyamos ficha. Sí. Libre y esto pasó en el 2000, ta, ta, ta. No está Juan, mal, ¿no? Sí. Está rico que nos juntemos y la pasemos rico. Juan, pero ¿sabes qué? Yo creo que yo ahí lo que estás diciendo no estoy completamente de acuerdo, porque pilla que lo que decía Niara es cuando a este espacio van a venir una cantidad de personajes y participantes más, incluí el museo de ¿cómo es que se llama? El Museo de Antioquia, e incluí el mismo Museo de Arte Moderno, que son espacios que, como han visto en la lista, pues en Medellín es una ciudad en la que están tratando de pensarle a esto para poderle invertir los millones y poder hacerlo. Entonces, claro. ¿Sí me entendés? Claro. No, no. Obviamente todo es para hacer un buen trabajo y claro, para hacer las buenas cosas, pero igual vuelve y juega. O sea, entonces es como venir, llamemos a estos expertos que vienen de todos estos lugares del planeta y les montamos esta carpita acá, este chiringuito, que parezca bien radical, que se sientan bien contentos, que no se vayan a confundir mucho y pues ahí les sacamos toda la información posible. Claro, eso va a pasar. O sea, eso va a pasar porque que nosotros nos apoyemos en la institución significa que la institución se está apoyando en nosotros, que si no la cosa no se sostiene. Claro, y no, pero, hay problema, pero por eso es chévere como lo que dice Alejo, como, o sea, como hacer herramientas que permitan que mucha gente que no estaría ahí y buscar otros medios para que ya que estamos ahí unos días y usamos ese potencial, no importa, hacemos un negocio, hay que hacer negocios a veces, ¿no? Doy, tú me das, yo te doy. Y vamos a, pues cada quien trata de hacer buen negocio, ellos harán el suyo y nosotros haremos el nuestro, ¿no? Y... sí, y eso es como eso hay que tenerlo claro, sin duda. Y la otra cosa que hay que tener claro es de que cuáles son las herramientas que nosotros vamos a implementar para poder las cosas nosotros. Porque nosotros podemos presentar unas memorias, dar unas entrevistas, hablar de ciertas cosas, pero lo que es importante es que eso se vea después en el trabajo de los colectivos, digamos, si el proyecto es interesante para todos, porque de eso se trata. Bien, eso frente a la, o sea, no sé, hay una conversación de esas que hay que lanzar en N-1. Después, otra cosa, hablando de que todo el mundo se interesa a los Media Labs y etcétera, y como dice Alejo, es tanto espacial para montar la vaina. Hoy Camilo Cantor mandó en la lista esta cosa del MIT en español, ¿lo vieron? Sí. Bueno, lo del MIT en español es que es como una sí, esto que decía Alejo hace un tiempo, que es como la moda. Tengo que tener mi propio Media Lab, si no, no estoy donde debo estar, ¿no? Pero no sé si eso vaya a significar, porque digamos que en este momento yo tengo, en términos de producción, varios interlocutores. Uno es el Museo de Arte Moderno, otro es la gente de Barcelona para la subvención española, y el otro es esta otra persona que acaba de llegar, y el otro son ustedes, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que diferenciar muy claramente qué rol juega cada uno. Y bueno, el rol que tiene que jugar, es el que juegan el trabajo en comunidad que estamos haciendo. O sea, que yo necesitaría, digamos, yo mañana pasaría, o sea, necesitaría que hiciéramos una lista de la gente que está en Medellín, a quien este encuentro le interesaría, como invitados activos, de toda la gente que está en Colombia, a quien este encuentro le interesaría y que están activos, y a qué gente de Latinoamérica invitaríamos. Esa es una lista, esas son las listas que necesitamos tener porque es lo que yo tengo que pasarles inicialmente a la gente del museo y a la gente que da las subvenciones. Aquí hasta enero, digamos, aunque estaría bien cerrar algo a mediados de diciembre para tener claro las líneas de trabajo que vamos a tener allí. ¿Por qué no pones tu email ahí en el chat de Skype y todos te mandamos pues como los dos o tres Vale. Nombres colectivos o lo que sea? Cristian sí. No está de acuerdo, hizo una cara rara y no sé por qué. Ah, él es así. Sí, porque lo que acabas de decir ahí al final es como definir como los temas posibles. Sí, y las dinámicas de trabajo. Uh-huh, sí. Como cada quien que podría hacer o querer hacer o encargarse de hacer también, ¿no? Son como responsabilidades y cosas. Okay. Sí, okay. Sí, yo hablaba más de una cosa un poco más global, o sea, ¿cuáles son los contenidos de las discusiones? Uh-huh. ¿No? Que una mesa de trabajo o un día o una jornada de trabajo me parece que es importante dedicarla a esa reflexión entre la espacio o que aporta con algo y la autonomía de la gente que tiene un trabajo, digamos, más civil, desvinculado del Estado. Uh-huh. A mí me parece que es una mesa de trabajo que hay que dar. Y no sé, y después de definir como los temas sobre los cuales vamos a discutir, estaría bien que definiéramos las dinámicas de esas discusiones, ¿no? Que era un poco esto que hablábamos en el Absurd Lab, que era demasiado sentarse y bla, bla, bla, bla, bla. Y hay un momento en que la palabra inclusión ciudadana. Eso. Entonces, estaría bien, bueno, no sé, en el Lab to Lab se usaban cosas muy europeas, como los juegos de cartas y este tipo de cosas, ¿no? No sé qué otro tipo de cosas podemos inventar nosotros, o si también se puede hacer un tipo de reflexión con la gente caminando por la ciudad, o no sé, hay que apelar un poco a la creatividad de todo el mundo, gente que tiene como más experiencia en este tipo de trabajo, para ver de qué manera la reflexión se saca solo de lo verbal y se entra como en otros aspectos. Claro, bueno, pero para eso de pronto está un poquito temprano, pero sí me parece importante, claro, pero está un poquito temprano pues como para llegar a esas dinámicas. Yo me imagino que si te digo que propongo que vengan José Bambino y otro loco, Ricardo Ruiz de Brasil, y ellos llegaran a Medellín, estoy pues completamente convencido que los talleres que prepararían serían bastante, bastante... acordes pues como a una realidad y a una comunidad, ¿no es cierto? Entonces no me preocupa tanto ahora, sino que es más como llegarle primero a esa lista de posibles participantes. Sí, y ese es el primer paso. Y eso ya nos va a ayudar a definir los temas, a discutir y tales. Es como decirte que si invitamos, pues, o si lograran tener a Felipe Fonseca ahí, pues él lleva un rato hablando mucho de esto, de los labs en red. Tiene toda la experiencia de metarreciclaje en Brasil y pues nos podría contar acerca de la experiencia de Brasil, pues sí o no, de una manera muy primera mano, mejor dicho. Esos son dos cosas en la lista. ¿Quiénes son los invitados para dar conferencias? ¿Quiénes son los invitados para dar talleres? ¿Y quiénes vienen a participar de las mesas de discusión? Ah, bueno, listo. Claro. Son tres cosas distintas, porque cuando yo hablaba de organizar entre todos los contenidos y las dinámicas de las mesas, hablaba de las mesas de trabajo. Ajá. Sí, que nosotros digamos que propondríamos, a mí me parece que veremos quiénes más se van sumando, que puede ser Felipe, que puede ser otra gente, pero que las dinámicas las tiene que gestionar la mesa de trabajo, ¿sí? Digamos que no es un taller. Listo. Entonces, al menos te mando uno por cada uno. Uno para talleres, uno para mesas de trabajo y uno para conferencia. Sí, yo creo, sí. Y ahí vamos decantando luego la lista, la ponemos todos juntos y vemos. Las dinámicas de las mesas de trabajo no están definidas, Cristian. Habría que ver cómo se piensan, ¿no? Si como paneles, como paneles de discusión... abierto, ¿cómo lo piensas? ¿Cómo te lo imaginas? Yo me imaginaba más juegos, si les digo la verdad. Porque es que, no sé, pero es porque yo estoy un poco agotada de la palabra. Y porque me parece que es interesante cuando la gente se pone a moverse y me parece que piensa de otra manera. Habló la bailarina. Sí. No, pues bien, pero... Reggaetón para todo el mundo. ¿Y cómo eso puede convertirse después en...? Pues hay que hacer... Yo creo que sí se puede. Solo que pues hay que pensarlo bien, ¿no? Para que una dinámica se vuelva algo concreto, ¿no? Sí, eso es, por eso Alejo tiene razón, que es una cosa que se hará en un segundo tiempo después de que hagamos las listas, porque es una reflexión larga y ahí cada quien va a aportar sus experiencias de trabajo de grupo, ¿no? La idea, mira, qué bueno, de lo que dice Cristian, de todas formas, o sea, mi experiencia, que no es mucha, me dice que cuando uno mete gente en condiciones interesantes y en temas interesantes, las colaboraciones se prolongan en el tiempo, ¿no? Que una prueba de ello es esto que está pasando en esta reunión de hoy, ¿no? Pero a mí me parece que tener como objetivo conseguir alguna cosa más allá que de reflexionar sobre el mismo proceso, no sé si sea una buena idea. De pronto pone la presión mucho en el objetivo y no en lo que se está viviendo. No sé qué piensan. Pues, bueno, pues sí, es muy pronto imaginarse todo como va a estar, ¿no? Obviamente, sí. Pero sí se pueden hacer como líneas generales y tú ya has mandado 3 cosas, ¿no? Como paneles o mesas de trabajo, como talleres en sí, como incluso hablaste de conciertos. Sí, son un montón de cosas. Porque ¿por son qué lo de los conciertos? Porque es un museo, ves? Eso es un museo. Ah, porque es un museo. Eso es un museo y están... no están preparados para que solo sea proceso, yo creo. Pero además, pues, ¿qué me parece? Oye, y otra pregunta. Disculpa, te interrumpo un poco. Pero yo creo que ese tipo de dinámicas son precisamente las que se pueden discutir a través de la lista de N-1, tratando como de llegar a algo concreto muy rápidamente. Porque sí, me parece una buena idea como meterle un poco de creatividad al asunto, ¿no? Además, pues, de la que ya propones, como los paneles, los mesas, los talleres. Sí, además, bueno, a mí me parece que, o sea, la única manera en que lo pensábamos con Paula cuando ella estuvo aquí, que era la única manera como de hacer eso, que no fue ese la presente, era esto que les proponía al principio, de hacer alianzas a la distancia entre dos artistas que no se conocen para producir una cosa juntos. Perdón un segundo, ya vuelvo. De todas maneras, yo hago una... Voy al baño. Eliana sí se acuerda, pero... lo que hicimos en el Museo de Arte Moderno, que es precisamente el mismo lugar en el que se supone va a pasar este encuentro del Absurd Lab, fue, yo creo que la primera vez, primero que todo, pues es un edificio nuevo, o sea, es una especie de espacio que ellos recuperaron, que se llamaba Talleres Robledo. Ahí creo que había una especie como de fundición o de trabajo con hierro o algo así. Pero entonces, pues, en la vena del Tate moderna en Londres, o de la cantidad de edificios que van por ahí reciclando en una especie de gentrificación de ciudades, que lo primero que empiezan a hacer es poniendo un museo o poniendo una biblioteca o haciendo algo que supuestamente es muy bueno como para la comunidad, pero que en realidad es, pues, como detrás de eso viene una transformación completa de la zona. Pues montaron ahí el Museo de Arte Moderno, el nuevo, que se fue de Carlos R. Restrepo. Es un barrio, pues, como muy tradicional de la ciudad, en el completo flujo de en el camino, en el medio, dicho, de dos universidades, de sí. Todas las universidades, exacto. Entonces ya el museo está en otro lugar, en un lugar que está, pues, al lado de la sede del Bancolombia y, uh-huh, y pues en el barrio El Poblado, mejor dicho. Al lado todavía queda una zona industrial, pues, que seguramente la intentarán limpiar, entre comillas, en los futuros años. Pero lo que quiero llegar, pues, como a decir, es que de pronto Aniara dice que el museo no está muy, ¿cómo se dice?, como muy... pues que tenemos que hacer lo del artista, el show del artista con el visual o con la música, porque es un museo. Pues a nosotros nos dejaron hacer lo de BIOS ahí adentro, que no tuvo nada de eso, era solamente un proceso, uh-huh, un proceso de nosotros mismos, casi, pues nosotros mismos, sí, compartidos, sí. Abierto, compartido todos los días, venían unos colegios o una gente de universidades, además de la gente usual que pasa por el museo. Pero para nada tuvimos como la presión de tener que producir una pieza y dejarles algo. y eso que se hicieron un par de cosas que las hubieron podido dejar, pero lo gracioso es que dentro del museo pues seguro generaron mil tensiones entre el curador principal, sí, que sí, yo creo que esa sí, es una de las razones por las que ellos no han podido volver a hacer esto que se llamó interfase, porque yo creo que simplemente los curadores y los tradicionales del museo dijeron no, eso no se puede hacer acá, es como estábamos haciendo una especie de sacrilegio al museo, a lo sagrado del museo. Bueno, a mí me parece que un poco, yo veo un poco más el hecho de hacer estos eventos en la noche, pero pensaría un poco más no como una, no sé, como la respuesta a la necesidad de presentar una pieza terminada para el museo. Creo que más bien podrían pensar como eventos realmente para armar comunidad de trabajo y como comenzar a producir cosas dentro de la comunidad. Y digamos, ahí sí sería muy interesante como también hacer no solo cosas con personas que estén lejos, sino digamos tan lejos como Colombia, pero también pensar un poco en hacer unas presentaciones con gente que esté en Bogotá y Medellín, o Bogotá y Cali, Cali y Medellín, con gente que esté regada por el país, porque digamos ese es otro problema que hay interno ahí en Colombia, es que todos estamos bien desvinculados unos de los otros, y hay mucha gente y hay mucha energía que se está produciendo, y que hay gente que está produciendo con muchas cosas en lo local. Hay realmente un trampo. No se escucha bien, sino. Bueno, voy a repetir un poco. Lo que estoy diciendo es como que es importante crear un tránsito internamente en Colombia entre la gente de diferentes colectivos que están trabajando con estas vainas. Hay mucha energía ahí que se está desperdiciando por como, vínculos que se pueden hacer, que pueden construir trabajo muy fácilmente. Me parece chévere, eso es como la misma idea que es lo que reclamaba Vanessa, ¿no? Como de pues de sí, de poner, de hacer red y poner a hacer que la gente se conozca, eso siempre es bueno. Sí, además es que con la música va la fiesta y la gente que está va y se encuentra con la otra gente, o sea, no está tan mal. Claro, no, y la fiesta definitivamente es un espacio de acción política bien interesante, así que sí. Yo creo que un poco ahí Tatiana tiene bastante que decir, seguro. Pues yo les cuento un poquito Bogotrax, digamos como pensando que ya estamos grandes y que queremos a largo plazo, estamos como empezando a alimentar ciertas relaciones pensando en la salida de Bogotrax de Bogotá y a futuro hacer como acciones a nivel nacional. Entonces estamos empezando, digamos, a tratar de hacer algo con Alejandro Vélez en Medellín y con la gente de Tregua. Pues bueno, esto no es tan fácil, no es así como alguna, como de dame tu correo, dame tu teléfono y empecémonos a hablar, pero pues sí, digamos como que estando de ver de qué manera podemos empezar a trabajar juntos a nivel nacional. Digamos que sí, propuesta de que participen ellos en la fiesta Conexión Bogotrax, que es como una fiesta pro Bogotrax que hacemos en conexión con Berlín, y pues que la idea sería este año poder hacer conexión Berlín, Bogotá, Medellín, Barranquilla. Pues vamos a ver qué pasa. Y ahí también lo otro chévere es como de también Alejandro Vélez lleva un tiempo trabajando con unos jijoperos y pues ya es cosas, y lo mismo en este momento Bogotrax también, digamos, con la Ciudad Bolívar, también después de mucho tiempo de estar tratando de entrar al parque, ¿sí? ya hacemos, digamos, actividades en conjunto con los chicos de Ciudad Bolívar. Es tenemos la idea con Alejandro Vélez de poder en algún momento hacer como un streaming entre los hijoperos de Bogotá, digamos. Sí, pues con respecto a esto, yo estoy muy de acuerdo en tratar de utilizar estas formas, digamos como de acción o de participación o de producción, como se quiera, como una forma de aterrizar precisamente la reflexión que puede comenzar en los paneles o en esos otros espacios. Sí, te escucho. Bueno, que yo estaba pensando eran Dios, cierto, que es como el único referente que tengo más cercano a lo que puede suceder con esto del lapsus. Y no sé, cuando estaban hablando de la fiesta y todas estas cosas, yo sé que son menos cargados de, no sé, prevenciones y nerviosismo, y la gente se relaciona más tranquilamente, pero a mí me parece muy interesante cuando nosotros estábamos ahí dentro del museo muy desprevenidos tratando de construir algo, o sea, desde programar algo, desde tratar de organizar una instalación, un montaje, lo que fuera, y nunca vimos como la necesidad de, como para fomentar cierta asistencia masiva o otras cosas, como de usar este tipo de traerlo. Simplemente está pensando como que es un modelo que uno siempre usa, pero no sé si es para qué, pues como el concierto. Hay mucha gente que cuando uno trae un evento de entonces pues lo único que le llama la atención es el concierto, y realmente lo otro queda como en el aire. No les importa mucho lo de la reflexión, lo de la gente que invitan, la gente que habla. Entonces yo lo que estoy pensando y lo que he leído un poco en los correos es, primero, que me imagino que ya lo hablaron y que estoy llegando tarde, es lo del contexto, pues como en donde se llevan y lo que realmente se necesita, que como yo lo veo, que yo estoy como aprendiendo de ustedes, es como un montón de gente de otras partes que tal vez ya han encontrado una receta o una manera de operar y que nos... Yo, por ejemplo, me van a compartir a mí su qué hacer, y yo, por ejemplo, dentro de un locker voy a aprender, o con alguien más, o con otros laboratorios, a tratar de, no sé, hacer algo, ¿cierto? Entonces, a mí me parecería muy interesante que de ahí sí lo que Aniara también está mencionando saliera algo más allá de asistir a conferencias o a un intercambio de experiencias. Pues algo un poquito más tangible, o sea, no, yo no sé tampoco de qué tipo, ni en estos momentos se me ocurre algo, pero pues sería muy interesante. De todas maneras, tampoco nunca he participado de estos otros encuentros que han hecho, sobre todo pues los que he visto por ahí en España, donde hacen muchas más actividades, no sé, la cosa se ve como muy activa. Yo no sé cuáles son los resultados de esos encuentros, no sé, esas caminatas por la ciudad que les interesa mucho, o sea, no sé en cuánto el evento mismo pueda salir del museo, ¿cierto? Como a regarse por la ciudad, no sé, a trabajar más con la gente si se trata de eso. Son puntos ahí al aire, que me imagino que ya han hablado todos. No, yo no creo que se hayan hablado, muy buenos puntos todos, no. Es decir, son precisamente los puntos que nos tienen que ayudar a plantear como la nueva segunda fase de la discusión. Pues empezamos hablando del lab, del Media Lab, ¿no es cierto? Y ya llegamos como a un punto en que listo, empecemos como a focalizar un poquito la energía en construir ese posible encuentro. Todos los puntos que estás diciendo son requete importantes pues para considerar en lo que sigue de discusiones. Y pues para decirte una cosa, cuando te escucho pienso que es muy bacano porque uno es al mismo tiempo alguien que puede de pronto decir, por la experiencia que tuvimos con un locker en BIOS, en el museo, podríamos aportar desde esa experiencia, pero al mismo tiempo estamos ahí tratando de aprender de los otros. Entonces uno es como las dos figuras al mismo tiempo, uno es público y al mismo tiempo, sí o no, es posiblemente alguien que puede decir, hey, miren, pero pillen esta experiencia que puede servir muy, muy bien en este contexto, para este tipo de problema. Sí. Y entonces, si algo tiene que ser como cuidado, o que algo tengamos que, en términos de arte, curar, sería como poder conseguir que quienes lleguen a la ciudad, pues tengan cosas que, lo que sea que aporten, tenga algo de conexión con esas economías locales, mejor dicho. Pero eso está claro entre todos, pues yo creo, de todas maneras es muy importante tenerlo bien claro porque puede ayudar a definir el tema o la temática, mejor dicho. De acuerdo. Sí, sí. Eso, plantearlo en N-1 a ver qué van aportando los otros y de pronto ya que Aniara o alguien que se dé la tarea como ir decantando las ideas, pues para que nos vaya ayudando esto a llegar como a a las posibles temáticas. Yo sé, lo de las mesas de trabajo es clave, pero uh-huh. esto podría ayudar a definir qué mesas de trabajo se van a dar. Uh-huh. Sí, claro. Sí. Pues, además es que si tenemos, primero por cartón, Alejo, que si tenemos claro quiénes son los que van a venir, podremos saber más fácilmente de qué podemos hablar. Entonces, porque hay como cosas muy diferentes, hay proyectos muy distintos. Entonces, yo creo que como tarea sí deberíamos hacernos la lista para empezar. Pues mira, si querés, porque como no todo el mundo pudo venir ahora, porque hay unos que están de vacaciones, pues porque es puente, y otros que estarán quién sabe dónde. Sí. Entonces, pues, ¿por qué no mandas un email a la lista diciendo que te manden? Pues, ¿no es cierto? Explicándonos bien qué crees que te mandemos. Yo te respondo ahora mismo. Pues, si quieres, Aniara, ¿qué te parece? ¿Cómo? Pues que mandaras un email a la lista de correos, porque como hay mucha más gente ahí que, pues, que pronto no está, pero no pudo venir ahora a esta reunión por alguna razón, pues preguntando ahí, hey, bueno, listo, ya estoy en conseguir, pues, como el listado de posibles participantes. Quien quiera participar pues en esta fase, por favor envíeme nombres de colectivos o de personajes que puedan organizar un taller, proyectos que puedan o temas o personajes que trabajen problemáticas que puedan ayudarnos a definir las mesas de trabajo, y igualmente gente que tenga de pronto un tema ya muy bien trabajado que nos pueda ayudar para tener una conferencia. A mí lo de la parte de lo de las presentaciones y la parte artística y creativa en la ciudad, te lo juro que me parece que también aparece una vez se tengan esos nombres. Porque, sí. Claro. Porque claro, eso es normal, porque sí. Digamos que los únicos que yo tengo en la cabeza realmente son los chicos de Barcelona con la gente de Medellín haciendo un directo de Game Boy, porque pues... pero solo ellos. Sí, y con Araque también, ya sea los de la televisión o con Araque. Sí, claro. Araque, sí, eso, o sea, la idea es integrar al máximo todas las cosas que propongamos. Uh-huh. ¿Araque fue a Lima o no? ¿Cómo? ¿Araque se fue ya a Lima o no? No lo sé. Tampoco. Incluso eso que tú dices, que ibas a mirar de hacer un panel que no sea panel, que con el cuerpo de yoga, cuando la gente ya se sepa un poquito más, siempre se le puede o proponer a la gente pues que se arme algo de otra manera, que también me parece bien interesante, ¿no? Como usar, pues cambiar el formato, ¿no? Porque siempre pues se nos van a ocurrir a todos, a mí mismo, si lo digo, pues más o menos las mismas metodologías, pero pues sí, la idea es arriesgarse y pueden salir cosas bien interesantes, bien chéveres. Pero eso, como dice Alejo, sale cuando ya hay algo más que va a ocurrir a alguien, o si se le propone o se le pide, seguro hay más de un colectivo que dice, ah, pues a mí se me ocurre hacer la cosa así o así, ta, ta, ta. Pero primero, en esta fase es un poco como... ya estoy como psicoseada con lo del micrófono, ¿sí me escuchan? Sí, súper bien. Bueno, listo. Que ahorita mi pregunta es entonces como, si yo por ejemplo, hablo con los chicos de un locker, ¿qué colectivos nombres y todo que conocemos y te lo enviamos a ti? ¿O es más, ya ese contestado en participar? No, yo creo que no tenemos que tener miedo en proponer a quien se nos dé la gana. Okay. O sea, que yo creo que después como con el proceso mismo las cosas se decantan. Sí, cierto. Vale, listo. Yo puedo ayudar con eso, pues como con los de un locker y en Medellín y no sé, la gente que conozcamos y montarlo ahí a la lista correo AN-1, donde sea. Mandárselo a Niara, bueno, mejor lo ponemos en una página, le creamos una página en N-1, mejor. Sí, yo lo había hecho al principio, pero no, para la página es buenísimo. O sea, yo voy a escribir el correo diciendo que quien tenga propuestas de gente lo ponga en N-1, ¿te parece? Sí. Sí, manda el link directo a esa página que creaste para que se recicle. Sí, no, toca abrir otro hilo porque se llenó de otra conversación. Ah, bueno, sí. Estamos con mucho contenido. No, pero está bien, ¿no? Pero eso está bien. Lo bueno es que también es como si empezaran ya los paneles. Eso es lo que yo sentí, ya pues ya, y si hay hilos, pues ahí se van continuando y se desarrollan cuando nos encontremos. Sí,